¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza, Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming desde cualquier punto de la geografía en la web de Radio Topo. Son las 6:02 de hoy domingo 27 de diciembre, Día Internacional de la Preparación ante la Epidemia. A ver si es verdad que esta vacuna recién llegada que hoy han comenzado a poner nos libra del COVID-19 que llevamos sufriendo desde hace ya un año de los primeros afectados. Muchísimo tiempo y mucho sufrimiento. Es nuestro último programa del año 2020. Año muy duro, difícilmente de olvidar y necesitado de la solidaridad ciudadana que ha respondido ante esta situación muy bien. Por eso queremos despedir el año en nuestro último programa con una representación de un grupo muy solidario que lleva una iniciativa en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel llamada La Olla Solidaria. Para finalizar el programa, Arturo nos dejará una reflexión, comentario con su hispano-italiano que a veces es difícil de entender. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con nuestro programa 308. ¡Arrancamos! De mi alma, alma de mi corazón, hambre de disfrutar. Poco a poco toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Hoy tenemos con nosotros a voluntarios de la Olla Solidaria que representan a los y las 31 voluntarios y voluntarias que lo forman. Pero hay una persona que sin él, este proyecto y esta iniciativa probablemente no existiría. Está con nosotros Julián, el alma, el cuerpo de la Olla Solidaria. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a todos y todas. Feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz cada cual lo que celebre estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Muy bien. Bueno, quería preguntarte, ya para que nuestras y nuestros oyentes sepan, ¿cómo nació el proyecto de la Olla Solidaria? Bueno, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desde el principio, desde que ocupamos el edificio, luego se nos concede este día, etcétera, etcétera, habíamos pensado un comedor social como una de las ideas mejores que podíamos hacer, lo que pasa que por unas razones u otras nunca se había puesto en marcha. Entonces, cuando llegó este momento, casualmente yo, que bueno, hace ya un tiempo que entré en el tema de cocina, y por avatares de la vida, era ya la cabeza del tema porque otros pues se habían tenido que ir o habían pasado otras cosas. Pues en la primera asamblea que tuvimos después de levantarse el primer estado de alarma, pues propuse hacerlo un comedor solidario, evidentemente, porque ya no se pueden hacer esas cosas, pero sí un servicio de dar comida a la gente que lo necesitase, y aquí estamos. ¿Cuántos voluntarios lo forman? ¿Cómo fue para captar todos estos voluntarios, Julián? Pues al principio nos juntamos gente del Buñuel, decidimos que seguro que, porque dentro de nuestro espíritu está que las cosas tienen que ser compartidas, que no simplemente ayudar a la gente, sino que la gente tiene que ayudarse a sí misma, pues intentar pedir ayuda también a la gente que estuviera interesada en el tema, y ahora estaremos pues entre 20 y 30, más o menos, porque hay unos que pueden unos días, otros que otros, y vamos funcionando. Y estamos en el estudio con un grupo muy numeroso de la olla solidaria de voluntarios, como es desde mi izquierda Mohamed, Floren, María, Sara, Marcus, Jenny y una colaboradora del programa que es Juani. A ver si te quieren decir algo aquí alguno de nuestros compañeros y compañeras de la olla. Sí, de acuerdo. Venga, a ver. Juani, pregúntale tú, que eres la colaboradora. Ah, bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, a ver, pues no sé, pues me gustaría preguntarte, pues bueno, más o menos te he entendido cómo surgió esta iniciativa, ¿no? Me imagino, pues, que viendo la cosa como se esperaba, ¿no? Pues de que cada vez había más gente que necesitaba de ir a por comida, pues me imagino, pues, que de ahí surgiría la idea, ¿no? Entonces, yo estoy también en un comedor social como es el del Carmen, en el que he visto que cada vez, pues, está viniendo más gente. Vosotros, pues, me imagino que también, ¿no? Habréis tenido que cada vez surja más gente o tal como se vayan enterando, me imagino, pues, que no sé, que la gente, pues, cada vez irá más a comer, ¿no? Sí, evidentemente, al principio, pues, apenas dábamos 50 o 60 comidas y ahora tenemos 30 días de 150 o 160. El día de ayer fue un poco más flojo de lo que esperamos, aún así dimos unas 100 comidas, porque también vamos con una serie de vaivenes, porque nos viene tanto gente que está en situación de calle como gente que tiene una ayuda y un domicilio y esto, pero que no, que cuando va avanzando el mes notan que no les llega. Claro, sí, yo también lo he notado también, porque lo que dices, el día, por ejemplo, el día 25, cuando se cobra a la gente, es cuando, digamos, que al día siguiente, pues bueno, pues baja un poco la cosa, o cuando la gente cobra el subsidio del paro, cosas así, es cuando se nota un poco, pero si no, pues sí, lo que dices, a partir de a mitad de mes o eso, es cuando la gente vuelve otra vez a ir a por la comida, ¿no? ¿Y tenéis suficientes donaciones? ¿Las donaciones de dónde vienen? ¿Del barrio o vienen de sitios? Pues no sé, de muchas partes. Sí. Realmente tenemos que decir en primer lugar, porque es nuestro mayor proveedor, la ONG Solidaria Online, que nos proporciona la mayor parte de la fruta y verdura que repartimos, pero es que hay un montón de gente, tanto gente que simplemente se pasa por ahí y dice, oye, no puedo venir a ayudar, pero aquí tenéis estos euros para lo que os haga falta, gente que dice, ¿qué necesitáis? Pues al señor le decimos, pues no, tenemos dos ollas, pero no le falta la tapa. Pues ¿de qué tamaño es la tapa? ¿Dónde se encuentra? Y nos la trajo, bares, comercios, en fin, o sea, hemos encontrado una respuesta realmente buena, esto hay que decirlo. Vale, y entonces, a ver, te quería preguntar, ¿cómo os organizáis? ¿Solamente con el sábado o durante toda la semana pues vais recogiendo las cosas que os van llegando? Porque claro, si no para el sábado preparar la comida y empezar, o entre los voluntarios que estáis, suficiente para el mismo sábado por la mañana llegar a todo lo que estáis haciendo. Bueno, si no hubiera más remedio, pues nos juntaríamos el sábado a las 7 de la mañana y estaría para la 1 la comida. Lo que pasa que como somos gente que tiene cada cual su vida y no somos profesionales ninguno, y esto pues lo tenemos distribuido. Entonces, tenemos un WhatsApp en el que hay una serie de turnos. Pues hay un turno primero de tener preparados los carteles para repartir por el barrio. Lo que tenemos es un pequeño servicio de impresión aquí en el Buñuel. Luego, repartir esos carteles. Después, recogida de donativos, generalmente, bueno, aparte de cada cual, cuando si recibe algo lo puede traer, pues lo principal es los sábados por la mañana, quedamos con la gente de Solidaria Online para traerlo, luego el sábado por la tarde para ir decidiendo el menú y cortando la verdura y dejándolo todo más o menos preparado, con alguna cosa medio cocinada si hiciera falta, y luego el mismo sábado pues hay un primer turno de preparación de comida, dos turnos de reparto de comida y dos turnos de limpieza. Ah, pues muy bien, os organizáis muy bien. La verdad es que cuando ves así toda la solidaridad que hay entre la gente, pues la verdad pues que te sientes súper orgulloso de trabajar, vamos, de aportar lo que cada uno podemos y tal. Yo esta mañana estaba allí, porque estoy en la limpieza, en el comedor, y esta mañana, por ejemplo, pues me ha bajado una señora con un niño de unos 6, 7 años y tal, y bueno, pues, no, mire, perdone, que es que no puede bajar el niño y tal. No, que es que mira, que es que ha roto la hucha y venía el niño con una bolsica toda llena de monedas. Por favor, que es que quiero que coma la gente que viene aquí al comedor. Digo, pobrecico, pues ya nos arreglaremos con esta bolsica que nos traes y tal. La verdad que bueno, pues que menos mal que siempre hay gente solidaria. Porque la verdad que hay mucha gente que lo necesita. O que lo necesitamos, vamos, me pongo yo la primera también. Sí. No sabemos cuál puede ser el próximo que le va a tocar. Pues sí. Bueno, nos está enseñando estas crisis. Bueno, Julio, muchas gracias por intervenir. No te hemos querido hacer venir al estudio porque tienes que descansar, porque el tute que te llevas no te quise hacer venir al estudio, pero gracias por intervenir. Y aquí tenemos a todos los compañeros. Vamos a poner un poquito de música y luego pues a ver si nos cuentan ellos sus experiencias, sus cositas que hacemos ahí en la olla. Muy bien. Pues, y desde gracias, aquí, espérate, gracias. Desde aquí quiero que te brinden un fuerte aplauso los compañeros, ¿eh? Tengo el teléfono en una mano, así que no puedo aplaudir. Lo mismo para vosotros. Venga. Muchas gracias, Julián. Gracias. A vosotros, venga. Twice, 'cause it's another day for you and me and back. Terminamos de escuchar Una noche en el paraíso, de Phil Collins. Seguro que alguna vez habíais taradeado este tema. ¿Sabíais de su mensaje de denuncia de la situación de las personas sin hogar? Es un retrato del día a día de las personas sin hogar, de la indiferencia de los que pasamos a su lado. Refleja una situación que desgraciadamente se da a diario en nuestras calles. Seguro que a partir de ahora escucharás esta canción de otra manera. Hay que tomar conciencia y valorar ese paraíso que es un hogar, que es inalcanzable para muchas, otras y otros. Bueno, vamos a comenzar ya después de esta canción, pues con los compañeros y compañeras de la Olla Solidaria. Y quiero comenzar con María, que después de Julián es también una de las pues más importantes de la Olla. Es la que se faja por ahí en el WhatsApp, en recoger donaciones, o sea, muy importante también en la Olla. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Pepe. Explícanos un poco qué haces tú aquí para la Olla. Bueno, no, darles caña. Sí, aparte de eso. No, bueno, a ver, hago como todos, igual que todos. Estamos pendientes de lo que haga falta y ayudarle a Julián, porque lógicamente él no, como es un trabajo tan arduo, tan pesado, no puede él solo. Y pues cuando yo empecé al principio, pues nos fuimos dando cuenta de que al principio no venía gente, pero cada día venían más. Entonces, pues con otras compañeras del Buñuel fuimos mirando ayudas, entonces al principio nos ayudaron un gran comercio y nos dio unos bonos para comprar cosas, pero cuando se fue acabando el dinero, pues lógicamente teníamos que buscar más ayudas. Y como estamos también en la red de apoyo, fuimos hablando pues con otros barrios, con la red de apoyo de Torrero cuando cerraron en verano, que nosotros empezamos prácticamente en verano. Entonces sitios que fueron cerrando como Torrero, como el Arthur, ya sabían de nuestra labor y nos dieron sus donaciones. Y pues íbamos con Floren aquí, que lo tengo a mi lado, que es el que tiene camioneta, y íbamos a recoger las donaciones. Y de ahí empezamos a coger donaciones y a mirar. Hablamos con una persona que nos hizo contacto con Solidaridad Online. Entonces desde ahí empezamos a recoger los viernes la verdura que a ellos les donan y nos dan su parte ellos, de su donación para nosotros. Entonces poco a poco en el barrio nos van conociendo, pegando carteles con otra compañera que no está aquí, que es Miriam Aguilar, que ella también ayuda mucho a pegar carteles, y la gente nos fue conociendo, como los compañeros que tengo aquí a mi lado, Jenny y Marcus, que ellos también se hicieron voluntarios gracias a los carteles y a la labor que estábamos haciendo, preguntaron. Entonces un poquito a poco es de que íbamos mirando poco a poco todo lo que necesitamos, y yo hago como los demás, aportar un poquito más. No sé. Creo que tenemos una llamada. A ver, voy a pasarla por antena a ver quién nos llama. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, diga usted su nombre, que no le conocemos aquí en Radio Topa, usted no le conocemos, diga quién es. Bueno, pues usted sí que me conoce, me llamo Antonio. No, la voz la tiene muy cambiada, yo no le conozco. Vaya, hombre, pues soy Antonio, vivo en un pueblecito cercano a Zaragoza y soy también uno de los miembros del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, donde pues se realiza esa maravillosa actividad que es la Olla Solidaria. Y entonces me gustaría a mí hacer alguna pregunta aquí a las compañeras y compañeros respecto de algunos aspectos que creo que son dignos de mención de esta actividad, que es la Olla Solidaria, para todas aquellas personas pues que de alguna manera están pasando un momento crítico y necesitan esa, digamos, pequeña ayuda que representa una comida pues digna. Pues lanza la pregunta, Antonio. Bueno, que alguno de los que hay aquí te la va a responder. Ahí estaba. Yo quisiera saber, ¿tenéis como Olla Solidaria alguna subvención de algún estamento público o privado? ¿Qué? Me refiero a subvenciones estatales, algún tipo de subvención que pueda, digamos, sufragar los gastos que, lógicamente, a vosotros o supone, como por ejemplo acaba de comentar la compañera, que hay un compañero que pone su furgoneta, ella pone todo el tiempo de internet y de buscar pues esos colaboradores o esas donaciones, en fin, ese tiempo que pone Julián y otros muchos, vamos, esos 30 y tantas personas. Aquí, Antonio, todos los que vienen aquí ponen mucho de su tiempo para la olla, ¿eh? Pero te va a contestar Mohamed. Hola, buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Que soy Mohamed, escúchame. La única versión que tenemos de recibimos de esta gente de aquí es la sonrisa de la gente que viene a coger la comida cada sábado. Único. O sea, ¿vale? que no tenéis ninguna subvención. Pues esta es la única subvención que tenemos. Y mucho, es mucho para nosotros ya. Esto ya es mucho. Esto desde luego os diferencia tremendamente pues con otras asociaciones u organizaciones que realmente sí que están siendo subvencionadas, como pueda ser Cáritas, Cruz Roja, otro tipo de estamentos que también están aportando. Sí, don Antonio, que nosotros no somos ni una empresa ni nadie, somos voluntarios, vinimos con nuestra voluntad y dedicamos nuestro tiempo y nuestra labor para la gente del barrio, para la gente lo que viene del barrio, de fuera del barrio, para todo el mundo. La puerta está abierta para todos. No tenemos ni primero, ni segundo, ni tercero. Son todos iguales. Y la subvención que tenemos aquí y la alegría que nos da esta gente, cuando más viene más gente, más alegre. ¿Vale? Y la sonrisa que nos da es todo para nosotros. Y por esto el apoyo que estamos de pie de hasta hoy. Y vamos a seguir más adelante. Y vamos a crecer mucho. Gracias a la gente que viene a la olla solidaria. Entre voluntarios, claro. Entre de los que traen voluntarios y los que vienen a coger comida. Y quien nos trae la comida. Ya, entonces no formáis parte de esa red que de alguna manera se subvenciona. Ni una. Dado con dinero público, con dinero de la sociedad y que desde mi punto de vista en muchas ocasiones representa pues un pseudo negocio basado precisamente en la pobreza y en la desgracia momentánea de las personas. Oye, Antonio, no le llamamos pobreza. ¿Cómo? Que no es pobreza, es gente que viene y necesita al momento, pero no son pobreza. Perdona, voy a corregirte, Mohamed. Sí, por un motivo. La pobreza está considerada en España a todo aquel que no percibe menos de 1.027 euros. Esto es un concepto, digamos, europeo. Sí. Para España. No. Vale, así, vale, bien, me parece muy bien. Entonces, toda la gente que vamos o que estamos cobrando el subsidio mínimo, porque en España se cobran subsidios, no se cobra, digamos, el salario mínimo vital es también otro subsidio, dado que estigmatiza y de alguna manera pone en tela de juicio todo este sistema que, de alguna forma, aporta a la gente que lo necesita. Sin embargo, la olla solidaria no es así, dado que no es normal. Antonio, cariño, una cosa, soy María. ¿Sí? Mira, empezando porque lo que tú nombrabas de las instituciones y asociaciones que hay, ellos tienen un listado de gente, ellos piden documentos a la gente, ellos piden pues si están ganando o no están ganando sus ingresos. Nosotros, lo único, mucha gente viene, cuando viene a coger la comida, nos dice, ay, es que no traigo mi documento, es que no traigo esto, es que no, ¿qué me toca dar? O el papel de un bono de alimentación. Le digo, no, o sea, nosotros vienen con su tupper, si pueden, lo mejor sería que traigan su tupper y cojan su comida caliente. Entonces nosotros no nos importa que sean ni extranjeros, ni españoles, ni que sean blancos, negros, ni que tengan documentos, no tengan documentos. O sea, que es lo que decía Mohamed, una persona que necesita. O sea, no, por eso nosotros no tenemos subvenciones ni tenemos ayudas de ninguna parte, porque no tenemos cómo sustentar esas ayudas. Nosotros nos pueden venir 100, nos pueden venir 150 personas, pero no sabemos si se llaman Pepe o Juan. Bueno, mi amiga Sarita, sí, que aquí está, porque ella habla con todos, hasta con los chicos que vamos a los parques a llevarle la comida caliente en tuppers, y ella habla con ellos y sabe sus nombres. Sara. Pues respondiendo un poco a lo que decías antes, sí que estamos desligados de instituciones o grandes empresas, y es un proyecto completamente autogestionado y que se ha podido llevar a cabo por la solidaridad que tiene la gente con el resto de gente, sin hacer ningún tipo de distinción entre unos y otros. Es que nos ayudamos mutuamente y nos damos la mano y nos apoyamos en cualquier momento que lo necesitamos. Pues si en un momento dado Solidaridad Online no dispone de furgoneta, una compañera se ofrece voluntaria y va a Mercado Zaragoza a recoger los alimentos. O pues vecinas del barrio nos dicen alguna vez, vienen y nos dicen, si necesitáis a alguien para cortar verduras o para limpiar platos, aquí estamos. O sea que esto se ha podido por el amor de la gente y por filantropía, un poco, ¿no? Perfecto, y por un sistema que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel genera de forma asamblearia y autogestionada. Eso como es. Muy bien has dicho tú. Uh-huh. Exacto, y es una manera distinta de aportar para cubrir determinadas necesidades de una sociedad que está ávida de esas necesidades, entiendo. Uh-huh. Y otra cosa, Antonio, la olla solidaria es multicultural. Hay argelinos, colombianos, ingleses, que aquí tenemos una parejita de ingleses, a ver si hablan, Jenny y Marcos, venezolano, aquí hay de todos los sitios. ¿Eh? Correcto. Además, hemos de decir que en la olla comunitaria pues se siguen ciertas premisas que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel mantiene como... Se trata de la alimentación vegetariana en la medida de lo posible, lógicamente, y la no agresión al medio ambiente. Totalmente. Bueno, yo quería solamente hacer hincapié en esta cuestión, porque creo que es importante saber que no se trata de una ONG subvencionada, sino que se trata precisamente del desarrollo social de una actividad que ha partido desde abajo, uh-huh, sin gestión organizativa de tipo gubernamental o de tipo superempresarial. Aunque Antonio, también tenemos alguno que pone piedritas en el camino y chinitas, detractores, que se creen que nos lucramos. Y aquí de lucrarse, lo único que nos lucramos es de trabajo y tiempo. Pero esto lo tienen fácil, acérquense a la olla, trabajen en la olla y vean cómo se hace. Totalmente. O sea, digamos que es una ONG muy abierta esta, por hablar de ONG, que no es cierto, pero bueno, es una manera de hablar. Oye, Antonio, si le quieres preguntar a nuestra pareja de ingleses, que son muy importantes también para el preparado de alimentos y el reparto de comida, y son muy importantes también. Uh-huh. A ver. A mí me gustaría preguntarle, si me lo permites, ¿cómo os habéis sentido, digamos, dentro de lo que es el centro social y en concreto de la actividad que realizáis en la olla? No sé si hacéis alguna otra actividad dentro del centro social comunitario. Contesta Marcus o Jenny. Pues la verdad es que no, porque nos llamó la atención ese proyecto por la importancia que tiene y... Sí, habíamos visitado el centro Buñuel otras veces, pero este proyecto nos llamó la atención principalmente por la severidad, la gravedad de esta pandemia y la importancia de poner tu grano de arena, ¿no? en proyectos así y intentar contribuir a algo que es muy, muy de nuestro barrio. Y la gente que está involucrado es muy motivadora, muy inspiracional, en realidad. Personas como Julián, como María, como Flor, personas muy importantes en el proyecto y eso, sí. Entonces, en el futuro seguramente vamos a intentar a contribuir a más proyectos, pero este es el primero que hemos que no es poco, que no es poco, que es un gran proyecto. Antonio, hay en proyecto otro que es Mochila Solidaria y ya tenemos dos voluntarios, que son Jenny y Marcos, ¿eh? ¡Qué bien! Ahí vais a estar, ¿no? En esa asociación que se está gestando, ¿o no? Sí, ahí vais a estar en esa asociación que se está gestando, pregunta Antonio. Ojalá que sí. Sí, espero que podamos ayudar en cualquier manera, sí. Sí, porque es muy importante, como dice Marcos, en esta época, más que nada. Pero sí, estamos siempre aquí para ayudarles, sí, si quieren y si necesitan algo, sí. Intentamos ayudar en cualquier manera, sí. Pues muchas gracias por vuestras respuestas y perdonad que haya sido tan intromisivo en vuestro programa. Y me alegro muchísimo de poder escucharos. Las gracias a ti, Antonio, por intervenir. No te esperaba yo, ¿eh? Me has pillado por sorpresa. Bueno, pues ya ves, las cosas se dan así algunas veces. El directo. Es el directo. Pues nada. Si quieres preguntar algo para terminar, Antonio. Pues yo simplemente me gustaría felicitar a todos los colaboradores, los que estáis ahí en el estudio y los que no estáis en el estudio, que pues bueno, ayer estuvisteis trabajando y los que no pudisteis, pues estaréis otro día. Agradeceros tremendamente esta actividad y no decir nada más que existen otras formas de hacer las cosas fuera de lo que representa un ABC del control gubernamental y el control Estado. Pero Antonio, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Un abrazo grande a todos. No, el miércoles, no, el jueves. Os sigo escuchando, Venga. Hasta luego, Antonio. Bueno, y ahora continuamos, que Mohamed quería decir algo el otro día, me lo propuso, y viene también un poco a colación con la olla. ¿Querías proponer algo y decir algo, no, Mohamed? Sí, yo de verdad quiero comentar algo de lo que está pasando. Bueno, el tema de mi trabajo, donde trabajo yo con los chavales y todo. Y la historia es, si oye muchas historias por ahí, por el periódico, lo que hablan de chavales extranjeros, estas minas, bueno, palabra mena, que lo colocan ahora, le llaman mena. Me gustaría cambiar esta imagen, porque no son todos chavales que están aquí que están mal conducta, o son malos, o son traficantes, lo que sea, que hay miles aquí de chavales, pero por 10 personas o 20, lo que sea, un puño de gente que ahí está juzgando todo el mundo, y por el barrio está moviendo una movida que bastante desagradable, porque claro, que hay personas ahí, un par de chavales, sí, pero no es la mayoría, que hay mucha gente buena por ahí, mucha gente que hay unos buenos chavales menores que están estudiando, que están haciendo sus estudios, que están aprendiendo oficio, que están saliendo adelante, hay unos que están viviendo el piso, hay unos que ya han cumplido 18, 19 años, 20 y ya están trabajando, hay chavales que también han formado su vida. Solamente este mensaje que lo que transmite, porque es que si no, el barrio vaya a explotar un día, porque cada mala pinta que nos está dando esta gente que está hablando mal y nos está perjudicando todo. Yo, por mí, llevo 23 años en este barrio y nunca me ha pasado nada y no me va a pasar nada. Y la misma historia que le está hablando hoy lleva 20 años, que es la misma. Pero este año se la ha explotado más, que la ha hecho más publicidad, más. Pero el barrio sigue igual, con gente buena, sigue igual, que con buena calles, que sigue igual con buen ambiente, que hay gente muy buena, hay gente honrada, hay gente que lleva vida ahí y nunca ha hecho nada, y sigue igual. Por la imagen que está dando esto, nos está afectando a todo el mundo, por un par de personas que está hablando mal y perjudicando el barrio, el gancho, se llama el gancho, te engancha sobre todo. Estamos enganchados a la olla de solidaria, estamos enganchados del huerto al gancho, tenemos todo, hay mucha actividad, muchos solares, muchas cosas buenas, no solamente por estas personas que están ahí machacando por no sé qué, 4 personas que no hacen nada por el barrio, solamente que quitar y habla mal. Sí, pero eso no lo resaltan mucho, ¿no? ¿No crees? Resaltan lo malo, los medios. A no ser nosotros, los medios alternativos, que... Es que hay muchas buenas en el gancho, hay muchas cosas buenas, porque si no tuviera el gancho bueno, yo no me pego ahí 23 años de mi vida. Que es el gancho, punto. Que es el barrio mejor, para mí, el mejor barrio de Zaragoza. Para mí también. Bueno, además, tenemos aquí también a Floren. Quiero decir una cosa. Además, alguien comentó de que esta olla solidaria que ha sido en el gancho, y yo quiero decir es que esta olla solidaria del gancho es que ha funcionado es por eso mismo, por la solidaridad de todos del los barrio. Vecinos del gancho. Es por solidaridad, porque en muchos barrios también hay necesidades como nosotros, pero lógicamente no tienen la solidaridad que hay en este barrio. A ver, Floren, dinos algo tú que te tenemos ahí sí, olvidado. Pues la verdad que hay que dar gracias a todos, incluso a los centros del barrio, a los establecimientos, los pequeños son los que más aportan, porque es al que más le cuesta, independientemente de que el mercado central da una vez al mes, pero hay tiendas pequeñas que nos facilitan las mascarillas, que es una manera de haber entrado en contacto con ciertas personas que son reacias, más tímidas, y con eso pues ya entrabas a entrar con ellos, a crear ese vínculo, y aparte pues te llévate la comida, y son establecimientos que le cuesta también su trabajo, su tiempo, el dejarnos pegar los carteles en los establecimientos, porque en la calle pues no está bien visto, los arrancan. Entonces, pues sí que esa ayuda entre los establecimientos pequeños e incluso la gente particular que ha venido, ha donado tarros, ha donado de todo. O sea, ha habido gente que ha traído compra en bolsa, gente que ha aportado una pequeña compra que, bueno, para 100 no te da, pero bueno, no hace el granero, pero ayuda al compañero. Bueno, se demostró que el barrio El Gancho está unido porque fue el primer barrio que hizo la red de apoyo y todo el barrio se echó a ayudar y apoyar a la gente más necesitada, que claro, como sabemos, el barrio El Gancho, pues mucha gente vive de, pues se busca la vida pues en la economía a veces sumergida porque no puede haber otra cosa, chatarra X, cosas que con la pandemia pues no podía y han pasado por verdaderas dificultades y bueno, la red del gancho ha sido un apoyo muy grande para todas estas personas que lo han necesitado. Bueno, todos pertenecemos a la red del gancho y sabemos el trabajo que se ha hecho ahí en esa red. Sí, incluso la olla ha hecho llamamientos a través de la red. Ha habido mensajes mezclados entre las dos redes y la verdad que ha dado muy buen resultado. O sea, la respuesta ha sido ágil y bastante fructífera en el tiempo. Esto es para que sepan que hay que resaltar también estas cosas que tiene el gancho tan buenas. Que no solo a veces que sale pues el que lo ocupa, el que, bueno, que trafica un poco, que también lo hay, ¿no? Pero que es lo mínimo y lo que dice Mohamed, el MENA, que es revoltoso y bueno, que luego hay muchísima más gente buena, pero lo que pasa es que resalta más lo malo. A ver qué opináis. Sara, por ejemplo. Sí que es verdad que hay veces que los medios enfocan lo que les conviene y omiten estas luchas y estas iniciativas que se hacen sin ánimo de lucro y que el único objetivo es ayudar a los demás y proporcionar una red de apoyo cada vez más amplia para todo aquel que lo necesita. Y, por ejemplo, al principio sí que es verdad que la gente venía mucho más tímida, le daba vergüenza entrar o incluso preguntar y ahora ya nos conocemos, no hay tanta vergüenza, nos reímos todos juntos, es diferente, se ha creado un ambiente que para mí es súper positivo y súper enriquecedor, incluso pues eso, las veces que hay gente que no se quiere desplazar, pues vamos nosotros al río y les llevamos la comida y te das cuenta de que cada persona tiene un mundo y tiene una historia detrás y una mochila llena de miles de historias y vivencias que igual de otra manera no te podías enterar o no podías acercarte más a ellos. Y entonces no es solo dar la comida, sino también establecer un vínculo. Hay personas que yo creo que se sienten muy solas, que no tienen red de afecto, que venir un día y estar hablando con nosotros. Yo creo que es mucho más que la comida lo que estamos haciendo. Marcus y Jenny, que son del barrio y llevan ahí un tiempo, ¿qué opináis de todo eso que veis en los periódicos, que se resaltan lo malo, que vosotros que sois vecinos del barrio y venís de fuera? Sí, para mí es un tema de que la gente no va al barrio, que dicen, oh, es muy peligroso el barrio, no voy al gancho porque es muy peligroso, pero no van. al gancho. Entonces no saben que realmente la gente se saluda en la calle y que estas cosas están pasando todo el tiempo y que hay una... piensan que algo pasa ahí, que realmente pasa a veces, pero muy, muy poco. Y que yo nunca me he sentido ningún peligro en el barrio. A cualquier hora del día, de la noche, yo me siento totalmente tranquila. Muchas veces camino sola en el barrio y no, nunca he encontrado problemas, nunca. Pues sí, es interesante cuando lees la prensa local y hay muchas noticias sobre videovigilancia y problemas o redadas de la policía local, pero en realidad hay muchas cosas buenas pasando, como ese proyecto es una prueba de eso. Y sí, creo que tiene mala fama, pero en los 2 años que llevamos viviendo ahí, estamos encantados de vivir ahí. Es un barrio multicultural y tiene un alma enorme. No viviríamos en otra parte de la ciudad. Estoy totalmente de acuerdo que es el mejor barrio, sin dudas. Vamos a poner un poco de música de Eros Ramazzotti, Solidaridad, como el programa hoy es todo de solidaridad, para hacer un pequeño descanso y ya irnos despidiendo porque se nos echa la hora encima. Solo mío. quiero así. Para ir cerrando el programa, vamos a irnos despidiendo de aquí de los compañeros y compañeras de la Olla Solidaria, a ver que nos dejen algún mensaje para este próximo año, cada uno de ellos. Comenzamos por Mohamed. A ver, Mohamed. Lo único que decía a todo el mundo, que participen y cada vez más gente y más donaciones y más gente que para ayudar lo que la gente que necesita. Y de verdad, yo doy las gracias a mi equipo, a mis compañeros, todo, por aceptarme por primer día, y me ha hecho más feliz del mundo. Y todas las cosas que he hecho de mi vida, lo más, me he hecho muchas cosas buenas. Bueno. Pero está la mejor. A mí me hace rabiar mucho, ¿eh? Sí, porque me gustaría pincharte ahí, pero no, si no, lo paso mal. Es que me gustaría pasarlo bien. Yo voy con todos. Y bueno, la verdad, me das la alegría, de verdad. Lo doy gracias a todos. A ver, Florín. Pues yo la verdad es que es un placer, aunque esté mal, pero bueno, es formar parte de ello. Pero mi deseo para el año que viene, para el año próximo, sería que fuera una olla en vez de solidaria, de compartir, y no por necesidad, sino para compartir, sí, entre el barrio, entre la, sí, red, entre todos los que nos conocemos, sí, pero que no hiciera falta. Eso sería un buen deseo para el año que viene. María. Yo lo pido más real. Yo deseo que todos los que estamos en este momento en la olla sigamos, porque hacemos un gran equipo. Toda la gente, cada uno, todos los que están, Inmaculada, Miriam, Pablo, Rachel, Nadia, no des nombres de, porque somos 31, entonces no vas a acordar, es que, y vas a dejar a alguno fuera. Que todos los que estamos en este momento, de verdad que a veces hay gente que sacrifica mucho su tiempo, es lo que quiero que lo entienda, lo que decías tú antes, de que alguna gente pone una piedrita en el camino. Yo estoy tan agradecida de todos mis compañeros, porque yo ahora tenía más tiempo libre, ahora ya no voy a tener tanto tiempo libre, pero que agradezco que todos pongan su tiempo ahí y sigan así. A ver, Sara. Yo la verdad que agradecer mucho a todos los que vienen, todos los que estamos apoyando esta iniciativa, y mandar un mensaje de ánimo a todo aquel que tenga una idea y que la desarrolle, porque va a encontrar mucho apoyo, mucho más del que se imagina afuera. Y eso, que el Buñuel está abierto, tiene las puertas abiertas para el que lo necesite y el que quiera ayudar. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros y compañeras, y solo quiero decir que sí, las puertas están abiertas. Cualquier persona que tiene la necesidad, el Buñuel está ahí. Sí, si estás escuchando y no sabes si deberías venir o no, seguramente deberías venir, porque siempre hay comida para ti, para ustedes, y sí, siempre, siempre estamos los sábados a la una, hasta las tres, y sí, por favor, que vengan. Esta tertulia y este programa, reconociendo el mérito a la Olla Solidaria, desde el programa Con la Casa en la Mochila, os agradecemos muchísimo que hayáis venido, y bueno, pues sepáis que aquí siempre seréis muy bien recibidos. Tenemos que dejarlo aquí. Yo creo que ha sido una hora entretenida y nos lo hemos pasado bien, ¿no? Ya continuamos con el programa. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Aquí Arturo, nel programma di Radio Topo e La Casa nella Mochila. Riflessioni e pensamenti. Però antes vi auguro felice fiesta. La rettitudine è collegar l'oído al silenzio dell'universo. Per non equivocarsi, necessita riflessione e pensamenti, e ripetere il pensamento e la riflessione. Non sono le ideologie a dover cambiare, ma l'ombre che lo hace eseguir. Le palabra son guappe, istruttive, ma sin sentimiento e azione son basie. Nadi resterà atrás, saranno i primeri a morir di hambre. Si vive per sognare e sognare per vivere. Il silenzio è massa forte della palabra e pesa mass e cresce di irrequietezza. Il pensamento è speranza nel mañana, pensamento è riflessione dell'alma. Il pensamento può ti alleccare della realtà. Il peccato non esiste se ante non è pensamento e despoi azione. Il pensamento di paz te tortura, vivi al cimitero. La indifferenza è un manto che ti involge e al primo vento cae e si mira tu vacío. Con l'invento dell'ombre llega amargura e mentite. Nel sentimento umano è desconosciuta la coscienza. La indifferenza vive in un corpo vacío. Lo infinito è simile all'egoismo e all'indifferenza umana. La convinzione sin confronto è presunzione. La guerra un limitatore umano. La misericordia è verità se non tocca la cartera. Si vive per sognare e sognare per vivere. La fantasia del perverso diventa sempre realtà. Per incontrare la pace non serve incontrare il temismo, ma l'equilibrio. La veradera amistà è sempre presente. La mentita ben condimentata è massa veradera che è sencilla. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Con la casa en la mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Comete, comete, comete la vida, comete, comete, comete la, comete, comete, comete. Como cada domingo, le recordamos, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Finalizamos este último programa del año 2020, que ha sido muy duro y difícil de olvidar. Esperemos el próximo, con la esperanzadora vacuna que termina de llegar a nuestro país, sea muchísimo mejor. No es difícil de superarlo. Hoy hemos querido despedir el último programa del año 2020 en la compañía de nuestras y nuestros compañeros de la Olla Solidaria, que hacen una labor increíble y que las y los que menos tienen y olvidados por instituciones y organizaciones al menos pasen un día con un plato de comida caliente y dándoles mucho ánimo y fuerza para continuar adelante. Ha sido una hora entretenida y muy bonita rodeado de estos compañeros y compañeras. Gracias a todas y todos ellos y ellas. Lo dejamos aquí. Les deseamos una feliz salida y entrada del nuevo año. Ya nos escucharemos el próximo domingo, día 3 del 2021, a las 18 horas como cada domingo. Desearles una feliz semana, gracias por su fidelidad y estar siempre ahí. Buenas tardes a todas y a todos. ¡Feliz año 2021!